¿Qué tal te ha ido hoy? Esta noche todavía queda luna llena, más o menos está como ayer, perdiendo ya la calidad de luna llena, que parece que se ha cumplido durante el día. Lo que viene es un frío, o eso anuncian. Abrigándonos. Ya te lo decía ayer al principio. Tanto si fumas y tienes que andar adentro, afuera, cuando vas a un bar o a una cafetería, como si vas a dar un paseo. La gripe normal y esa gripe A, que al final no nos vamos a entender ni nos vamos a enterar de dónde salió y por qué se armó el lío que se armó, también está por ahí presente. Tu día, imagino que habrá sido como para todos, una lucha. Lástima que estén así las cosas. Por parte de quien lo ha hecho posible. Y por parte también de quienes lo hemos facilitado. Que más o menos hemos sido todos. Por no controlar a los que nos controlan. Y que al final solo culpan a los controladores. Que también su parte de culpa tenían. ¿Pero quién controla al controlador que controla a los controladores? De un signo o de otro. Y te hablo de los controladores porque es lo que más reciente tenemos. Así que después de la lucha diaria, relajémonos. Al final mañana va a salir otra vez el sol. Y fíjate, ahí arriba está la luna. Hagan, deshagan, digan o desdigan todos aquellos que se han propuesto salvarnos de problemas. Y fíjate dónde nos han metido. Lo raro es que con todos los problemas que tenemos todos, haya gente que le eche la cara dura para decirnos que sí, que nos van a arreglar nuestros problemas. Resultado. Sus problemas, desde luego, están resueltos. De por vida. Esto es Enciende la Noche, como cada noche de lunes a viernes, desde las 10 y hasta las 12. 120 minutos para disfrutar de la música, ni más ni menos. Saludos de Rafa Arboleda. unas versiones que ni te esperas. Mejores como no me satisface.

bueno siempre en algunos momentos rodearse de amigos, de gente querida, de gente cercana. No sé, lo mismo es nepotismo. Pero ayer te ponía la versión del Moon River de Paco Ortega, que era de mi pueblo, y José Manuel Soto, que acaba de cantar por ella, era compañero mío de clase en el Portaceli, un colegio de Sevilla, que por cierto ahora tiene que estar pasándolo mal José Manuel Soto, más que nada porque era muy próximo a la familia de los Moranco. Y hoy, viendo la televisión, me he enterado que ha muerto Diego, uno de los hermanos Cadaval, y que uno de los mayores tenía una taberna, yo no sé cuánto tiempo hace, bueno, por lo menos hace mucho tiempo, lo que no sé si todavía la tenía abierta, en la calle Betis de Sevilla, que se llamaba la taberna del tío Diego, y que era uno de los sitios más divertidos de la calle Betis de Sevilla y de Andalucía. Así que descanse en paz, y también mi pésame a Jorge, César y a toda la familia Cadaval. Esto es Enciende la Noche, en la única FM, pasando por coplas y coplas y coplas sin orden ni concierto. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Perdona el toque de nepotismo de los dos últimos programas. Escapa de madrugada, que se escapa de madrugada.

despedida lloraré. Y cada vez que vuelvas calmaré todo lo que tu ausencia me causó. Toda la vida entera, toda la vida entera. No, no, y hasta yo mismo me sorprendo. Pero es que así es, enciende la noche. Algunas veces sorpresas. Y otras veces sorpresas. Estamos en La Única. O cada día, de lunes a viernes y de 10 a 12. Si es de te corren sugerencias, yo ya te había dicho que la página de La Única de Facebook más o menos se podía localizar fácilmente, pero bueno, una cosa es lo que uno dice y otra cosa lo que cada quien hace. En todo caso, cualquiera que sea la página en donde haga sugerencias, por lo menos que esté al alcance de mis ojos, ya sea la de Enciende la Noche, La Única FM, o donde lo estás haciendo habitualmente, que es en mi perfil de Facebook. De todas esas maneras me entero. Ya te lo decía yo, que no se debe mandar a nadie lo que tiene que hacer. Le sugieres y cada uno pues hace lo que le parece y le viene bien. De lo cual estoy bastante de acuerdo. De acuerdo, se dice. Se me está yendo hasta el castellano, el español, porque vaya el lío que se ha formado con esto de los pinganillos. Yo no sé tu opinión, pero vamos, esa pastita podría ir por otra cosa. Esto nos va a poner en las 11, casi en las 11. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on. Nothing really matters. I'm getting kind of amped in here. That beat is kind of hot, yo. Too late, my time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Carry on, nothing really matters. I didn't mean to make you cry. Yeah. If I'm not back again this time tomorrow. Wish I'd never been born at all. Carry on, nothing really matters. Yeah. Oh, yo, hold up. So you think you can stomp and spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this, baby. Just gotta get right out of here. Now let me bring that back, yo. Oh, baby, can't do this, baby. Just gotta get right out of here. Sure, come on, yeah, yeah. On, carry on, nothing really matters. Yeah, I sometimes wish I'd never been born at all. Nothing really matters to me. Ooh, yeah. Ooh, yeah. All right, cool. Anyway, the wind blows. We out. We out. Sé que más o menos todo lo que oyes o escuchas en Enciende la Noche lo escuchas con bastante cariño. Si además te digo que esta pieza que suena ahora pertenecía a la banda sonora original de la serie Doctor en Alaska, seguro que la oyes con un poquito más de dedicación. Canta Federica von Strade. Con ese nombre y este comienzo, te va a sonar muy a ópera, aunque este no sea un programa de ópera. Bailero, o bailero, que no sé dónde cae el acento. Like flying, I

can't you see? You're even in my dreams. I can hear, baby, I can hear you calling me. I'm so in love with you. All I ever want to do is thank you, baby. Thank you, baby. Grandes éxitos de Blade Street and Tears entre los años 70. Una especie de mezcla, fusión entre jazz y rock. Yo creo que la conocías y espero que te haya gustado en el caso de que fuera la primera vez que la oyeras. Van a llegar las medias de las 11. Enciende la noche en La Única. notas para... admirar la luna. Todavía casi llena. Hay sitios en donde, sin casi necesidad de un aparato óptico, puedes ver los cráteres. A veces solo con unos prismáticos. Un telescopio es que vale una pasta. Find my love. someone, there must be someone like me, sitting lonely as a bunch out there. Oh, on nights like these, feel like falling to my knees, feel like calling heaven please. Find my love, find my love, find my love, find my love. Thank you.

igual, con los ojos cerrados, siento verte llegar, será verdad que todo esto es un sueño, la pasión de un recuerdo. Estrellada, vi las olas llegar, me traían tu nombre, no lo dejé de escuchar, tiempo de amor, perdido en el destino, me enamoré. Sin que vea sus ojos, los años el mundo y no junto al mar. Habitó una señorita cuyo nombre era Ana Belén, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Todavía no. Digo esta noche. Pero mañana y pasado anuncian que van a bajar las temperaturas. Y bastante. Así que, ya sabes, aquí de 10 a 12 en La Única, encendemos las noches con buenas coplas. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Mañana a las 10 aquí. Saludos de Rafa Arboleda. Que descanses.